FM Los Coihues 105.5. Vive la mariposa, mensajera del amor, se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol, vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol, dile que estoy muy loco. Loco de amor, loco, loco, loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Haz que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Que estoy muy loco, loco, loco de amor. Loco, loco, loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco en la radio cantando esta canción. Muy, pero muy buenos días. Y aquí estamos arrancando con un nuevo Radio La Mariposa. En vivo desde FM Los Coihues para todo el universo. No seré muy pretencioso, Raúl. ¿Cómo le va? Bueno. Hasta el espacio y más allá, decía el muñequito ese, así que nosotros, sí, ¿por qué no podemos decir eso? Hasta la estratosfera haciendo radio. Sí. A propósito de hacer radio, 2944-784040, está lloviznando, 7 grados la temperatura. Durante todo el día va a estar así, chubascos, dice el pronóstico del tiempo. Para mañana jueves mejora de a poquito, 16 de máxima, para el viernes 17, para el sábado 14 vuelve a bajar la temperatura, pero domingo y lunes con 20 grados, eso es lo que dice el pronóstico de acá a unos días. Por ahora 7 grados la temperatura aquí y llovizna de a ratos, para, así va a estar durante todo el día. Acá en FM Los Coihues, 11 grados 9 la temperatura en este barrio y en toda la zona cercana. ¿Y lluvia hasta cuándo? ¿Dice algo por ahí? Solamente hoy. Ah, hoy solo, bueno. Solamente hoy, y son chubascos, no lluvia. Está bien, así está que... bien. Yo me puse a... tengo ganas de armar el invernadero ahí en casa. Qué caro que está el nylon, Raúl, le decía. Qué caro. Está caro el nylon, sí, sale, sí. Sale más caro el nylon que la verdura, me parece. Sí, había, sí, averiguado, sí, hace 15 días un precio. Averiguo ahora casi el 50% más. Mire. Una locura. Y todavía faltan subas de nafta todavía. Así que cómprelo antes que suba de vuelta la nafta. ¿Cómo no lo compré en el verano? La gente nos escucha a través de fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Si estás por aquí cerca, date una vuelta por la radio. Sí, estaría bueno, ¿eh? Sí, estamos en el estudio Maro de Muno. Hay gente que hace media luna, gente que hace diferentes cuestiones que por ahí, ¿quién le dice? ¿Quién le dice? Y me sirve esta cortina, nos acaba de enviar Fernanda, que está allí ya en camino abierto, algo que hace un año había posteado y que está buenísimo. ¿Quiere que se lo lea? Sí, cómo no. Dice, y la gente se quedó en casa, y leyó libros, y escuchó, y descansó, e hizo ejercicio y arte, y jugó y aprendió nuevas formas de ser, y se estuvo quieta, y escuchó más profundamente. Algunos meditaban, algunos rezaban, algunos bailaban. Algunos se encontraban con sus sombras y comenzaron a pensar de manera diferente. Y sanaron. Y en ausencia de personas que vivían en la ignorancia, peligrosas, sin sentido y sin corazón, la tierra comenzó a sanar. Y cuando pasó el peligro y la gente se unió de nuevo, lloraron sus pérdidas, tomaron nuevas decisiones, soñaron con nuevas imágenes y crearon nuevas formas de vivir y sanar la tierra por completo, ya que había sido curada. Esto lo posteó hace un año. Kitty Omehara es quien lo escribió. Gracias, Fer, por postearlo en Chau Bicho. Le contamos a la gente que no sabe qué es Chau Bicho. Bueno, es la comunicación interna que se les ocurrió en plena pandemia para seguir comunicados los pacientes de salud mental de Camino Abierto. Y bueno, talleristas, Pato, toda la gente que allí trabaja, los operadores, se comunican a través de Chau Bicho, un sitio del WhatsApp. Una idea genial, brillante. ¿Y usted qué dice? ¿Habrá alguien del otro lado hoy en ese teléfono, ahí en ese grupo de WhatsApp? Sí, seguramente. Tendremos gente, estaría buenísimo. Seguramente. Mire, si tenemos el columnista de deporte, debe estar ahí afilado porque el fin de semana se jugó el Boca-River. Cristian estaba ahí, sí, seguramente. Que... En un rato vamos a tener alguna comunicación con Camino Abierto y van a salir, seguramente. El columnista de deportes, el columnista de poesía, Omar, va a estar seguramente presente, pero... ¿Le parece que retomemos el taller de ayer? Le recordamos a la gente, todos los martes de 11 a 13 hay un taller virtual de musicoterapia. El profe Juan tira consignas. Empezaron a trabajar ya con lo que tiene que ver con el 24 de marzo. Pero, ¿qué les parece si los dejo con el profe Juan? Así arrancaba el taller ayer. Hola, muy buenos días, Chau Bicho, ¿cómo anda la gente querida? Espero que muy bien, los saluda su profe Juan del taller de musicoterapia y desde las oficinas centrales del registro musical de las personas. Espero que tengan una linda mañana, estuvo fresquito pero se va poniendo lindo y va tomando ese color otoñal que a mí personalmente me encanta. Bueno gente, para comentarles que estamos empezando a transitar lo que será la Semana de la Memoria, que tiene su día el 24 de marzo, que es el Día de la Memoria, y que se llama así porque es el día en que se reivindica la lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, y con ellas de todo el pueblo argentino, por la memoria, la verdad y la justicia relacionada a los hechos que tuvieron lugar en la última dictadura militar, que fue una dictadura, ya todos lo sabemos, cívico, eclesiástico, militar, y seguramente se puedan agregar un par de categorías más. Pero entendemos que fue un proceso de muy amplia participación donde muchos sectores tuvieron que ver y donde se cometieron grandes atrocidades contra las personas y se avasallaron los derechos humanos. Esto se celebra un 24 de marzo porque fue un día como ese, 24 de marzo del año 1976, donde se dio el golpe de Estado que inauguró la última dictadura aquí en nuestro país. Pero gente querida, estamos en el taller de musicoterapia, este es el registro musical de las personas y sabemos en estas oficinas que la música es un estímulo muy especial, que despierta recuerdos como pocos estímulos. Es como un botón. Una vez se escucha una canción o una melodía y automáticamente le viene de adentro, de algún lugar olvidado, un recuerdo de manera muy fuerte, muy intensa, muy vívida. La relación que tiene la música con la memoria es muy profunda, tan profunda como las raíces del árbol más longevo de algún hermoso bosque que no se haya quemado, mis querides. Así que la invitación para el día de hoy tiene que ver con no la historia de nuestro país, tendremos tiempo para eso la semana que viene, pero con la historia de cada uno de ustedes, ¿sí? Seguramente en la vida de cada uno han ocurrido eventos que no queremos que se olviden. Nosotros no queremos olvidarlos y a lo mejor tampoco queremos que la gente con la que compartimos vida y que queremos y que nos interesa y que nos quiere y nos cuida, los olviden. Así que la consigna de hoy, mis queridos compañeros de Chau Bicho y de Camino Abierto, dice así: ¿qué cosa de tu vida querés recordar siempre? ¿Y cuál sería la canción para recordarla? Así que los invito a tomarse un momentito, a meditar sobre algunos eventos muy especiales de su vida que hayan marcado algún camino, algún momento. Y puede ser que ese momento ya tenga música. Hemos compartido varias mañanas donde escuchamos la música que tenían, por ejemplo, momentos de cocina. Recuerdo con mucho cariño ese taller. Pero esta vuelta los invito a que si ese momento especial en sus vidas que ustedes no quieren olvidar no tiene todavía una canción o una música asociadas, elijan una que piensen que pueda servir para que en el futuro, cuando la escuchen ustedes y la gente de su entorno que más quieren, que más los acompañan, puedan recordar eso importante. Así que espero escuchar sus voces, espero compartir sus músicas y les mando un muy fuerte y caluroso abrazo, su profe Juan, que les quiere y que me trajo a mí a la memoria una canción que quisiera compartirles también. Es una canción que tiene relación con el momento de mi vida en que fui empezando a entender qué poderosa herramienta que es la música para comunicarse entre las personas. Es la canción compuesta por Charly García, Inconsciente Colectivo, pero es una versión de Mercedes Sosa con Milton Nascimento. En cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Mamá, la libertad siempre la lleva. Y era Mercedes Sosa agradeciéndole a Milton Nascimento, Inconsciente Colectivo. Qué lindo abrir con esta música una mañana de viernes, así con la lluvia, escuchando la radio. Escuchá la mariposa, el programa de radio Camino Abierto, los miércoles a las 11 de la mañana. Por FM Los Coihues, 105.5. Y aquí estamos en Radio La Mariposa en vivo. Yo no dije, vio que hay gente nueva, siempre hay que decir que La Mariposa es el programa de radio de Camino Abierto, que es el centro cultural de los usuarios del servicio de salud mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de la ciudad de Bariloche. Está bueno aclarar, siempre hay gente nueva. Y te contaba fuera de micrófono, hay un titular en el Bariloche 2000 esta mañana que dice: hace 20 años que somos discriminados, reclaman familiares de pacientes de salud mental. Desde el grupo de allegados a personas con enfermedades mentales, Susana Medina agradeció a los padres de la escuela de hotelería porque no es nuestro lugar la escuela, dijo Susana. Remarcó que se requiere un lugar con las condiciones adecuadas y lamentó que hace 20 años que somos discriminados, pero tenemos que aplaudir a la provincia desmanicomializada. Así es como se dice, está a esta hora el título en el Bariloche 2000. Y en un rato vamos a estar comunicándonos con los compañeros, compañeras de Camino Abierto que están por allá, por la zona de Nireco, y a ver qué les ocurre. A ver, estaría bueno, a ver, vio que uno a veces le paga. Yo ayer no pensé que iba a llover, por ejemplo. Lo veía así la tarde, como que no parecía que se venía la lluvia. ¿Qué le genera a uno? A usted, Raúl, ¿qué le genera cuando el día es así, gris, como que da ganas más de quedarse adentro? ¿Qué le pasa a usted? Escuchar radio seguro, sí. Eso es lo primero. Después agarro el bajo, en algún momento le pego un par de horitas de ejercicio, de alguna canción que tengo que ensayar, y está buenísimo. Mirar la lluvia tras la ventana, esa lluvia caer tras los vidrios. Que no sea un domingo, ¿no? Porque ahí sí hay cuetazo total, pero si no, está buenísimo. Un amigo mío decía, domingo sin fútbol, y con, en su momento decía, y con De la Rúa presidente, mamá mía. Bueno, ¿qué le generará a nuestros compañeros de Chau Bicho estos días de lluvia? Por ahí, ¿cómo la están llevando? No, que por ahí uno dice, me levanto, voy a hacer cosas, y digo, llueve. ¿Cómo te cambia el día la lluvia? ¿Te genera algo diferente en tu vida cotidiana? Capaz que es arrancar con pantuflas un tiempo más, sí. Un tiempo más, ¿no? Pantuflazo total. Me parece que seguimos escuchando canciones que ayer solicitaron los usuarios del taller de musicoterapia allí en Camino Abierto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buen día, yo soy José. Quiero la canción El Prisionero, Ángel del Infierno, que me recuerda cuando los policías en ese entonces, antes eran muy, cuando yo era pibe, eran muy malos, me pegaban, me golpeaban, me vivían en el calabozo encerrado, no me dejaban salir, sabía estar 2 o 3 días en el calabozo. Quiero que me recuerde eso, pero algunos policías eran buenos y otros malos, otros me golpeaban, me pegaban y me la pasé sufriendo toda mi vida, prisionero en el hospital, también tuve 13 años internado y siempre como que siempre tuve preso, y entonces quiero que me dediquen Prisionero de Ángeles del Infierno. Quizás ya lo mejor. Muy buenos días. Gracias por escuchar el programa La Mariposa, Camino Abierto. Radio Los Coihues, los miércoles, 11 horas en la 105.5. Y continuamos en el aire de Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto. Y ya estamos comunicados aquí en el aire de esta radio de la 105.5. Con Camino Abierto vamos a estar dialogando con el amigo Cristian, especialista en el mundo deportivo, toda la información deportiva aquí en el aire de Radio La Mariposa. A ver, vamos a rogarle a los teléfonos que tengamos una comunicación telefónica. ¿Hay alguien del otro lado de este teléfono? A ver si tenemos suerte. Fernanda, ¿nos está escuchando usted? Ahí anda, se escucha del otro lado. Ahí que ya están preparando la columna deportiva. ¿Vos? ¿Cómo le va, amigo Cristian? ¿Cómo anda usted? Bien, acá andamos. ¿Y usted cómo anda? Acá, 10 puntos. Estamos con Raúl aquí en el aire de Radio La Mariposa. ¿Estamos en el aire? Sí, estamos en el aire. Estamos aquí ya esperando toda la información deportiva, amigo Cristian. Me imagino que habrá visto el partido este fin de semana, ¿no? Obvio que lo vi. ¿Y qué sensación le quedó del River Boca de este fin de semana? Y yo creo que el empate fue justo y que cualquiera de los dos lo pudiera haber ganado. Así, ¿no? Mire, pensé que me iba a decir que se salvaron por poquito. Y creo que los dos tuvieron chance. Mire usted. ¿Y dónde vio el partido, Cristian? En mi casa. Ah, en su casa. ¿Cómo lo mira? ¿A través de internet o tiene servicio de cable? No, tengo el pack de fútbol tengo. Ah, qué grande, Cristian, qué grande. Yo de ahí tenía un amigo que me había invitado a verlo y estaba ahí haciendo malabares para poder engancharlo por alguna señal de internet. Bueno, ¿me quiere contar algo del partido? Tengo acá todos los resultados de los partidos de la semana. Ah, mejor todavía, Cristian. Adelante entonces con todos los resultados, toda la información deportiva en Radio La Mariposa. Obvio que los resultados son de los equipos más grandes. Claro. Y agregué a dos más porque vio que hay una discusión entre quién es el sexto grande. Sí. Y como está Vélez, agregué también a Estudiantes y a Huracán. está bien. Hoy igual el Pollo no está, así que si quiere dejar a Vélez afuera no hay problema en el día de hoy. No, la tenemos, igual la tenemos. Está bien. Bueno, adelante entonces. Primero arrancamos con la Copa Argentina. Sí. Donde Independiente le ganó 1-0 a Villa Mitre. Después seguimos con la Copa Libertadores. En la segunda fase, Universidad de Chile empató 1-1 con San Lorenzo. Después volvemos al torneo local, en la Copa de la Liga Profesional, donde Platense perdió 1-0 con Racing en la cancha de Platense. Después Talleres 0, 1 Vélez. Después Estudiantes perdió con Colón 2-0 de local. Luego el Superclásico de la fecha, donde Boca empató 1-1 con River. Después Banfield empató 0-0 con San Lorenzo. Huracán empató 0-0 con Lanús. Independiente goleó a Sarmiento 6-0. Independiente 6-0 con Sarmiento. Pobre Sarmiento. Tira. Pobre la gente de Junín, ahí quedó. Qué derrota, se aprovecharon, me parece. Cristian, ¿y para usted quién es el sexto grande? Usted decía esto, ¿quién es el sexto grande para usted? Yo estoy entre Estudiantes y Vélez. Mire usted. Ahí en la pelea, pero como Estudiantes tiene muchas Copas Libertadores, sí. Capaz que me inclino más por Estudiantes, pero Vélez también tiene títulos importantes. Sí, sí. Así que tenemos River. A ver, ayúdeme a hacer la cuenta. El más grande lo dice el himno, así que es indiscutible. River. Sí. Después viene Boca. Racing. Después Independiente. Sí. San Lorenzo. Sí. Después Vélez, Estudiantes y Huracán. Ah, mire usted. No lo habrán armado los hinchas de San Lorenzo ese ranking para dejar a Huracán afuera, me parece. Sí, capaz. Bueno, y el partido que, así que usted lo vio parejo entonces, el River Boca. Sí, parejo estuvo. Bueno. Tengo la tabla de posiciones de la zona A y de la zona B. Adelante nomás. En la zona A está puntero Colón con 15 puntos. Está invicto y con puntaje ideal, Colón, la sorpresa del campeonato. Luego le sigue Estudiantes con 10. Central Córdoba con 10. Banfield con 8, Racing con 8 y River con 7. Y en la zona B, el puntero es Independiente con 12, lo acompaña Vélez con 12, Defensa y Justicia 10, Lanús 10 y Boca 9. Punto. Perfecto. Cristian, ¿y qué pasó al final del partido que decían que había sido la mano de Maradona la que había evitado un desenlace en favor de River? Ah, fue un centro que tiró el delantero de River, Girotti. Sí. El cabeceo de izquierdos y se iba a meter al arco de la pelota y hizo como un efecto raro la pelota y salió para afuera. Qué bárbaro. Porque ahí yo veía una foto que lo ponían a Maradona con una manito como que había sacado la pelota. Y si no, ganaba River 2-1. Sí. Qué claro. Bárbaro. ¿Y qué le genera a usted esto de ver los partidos sin gente? Y es raro. Es raro, ¿no? Es raro, sí, muy raro. Que le ponen ahí los cantitos. Como que le falta el folclore del fútbol, las hinchadas, los cantos. Y le ponen los cantitos. Le ponen los cantitos de la gente, así, que si el operador de sonido es bueno, más o menos acompaña, si no, sí. va lo que le parece, lo que tienen en el disco ahí en ese momento. Bueno, Cristian, sí. ¿Algo más de deporte que nos quiera comentar? No, hasta acá llegamos. Bueno, ¿quiere pedir algún tema musical para el programa de radio? Un tema de La Renga, Ser Yo. Bueno, buenísimo. Bueno, Cristian, vamos a estar ahí poniéndolo a lo largo del programa. Le agradecemos por toda la información deportiva en Radio La Mariposa. Bueno, listo. Un abrazo grande. Dígale a Fernanda que en algún momento la volvemos a llamar. Cuando ella diga, la volvemos a llamar. Bueno, un listo. Abrazo. Cristian, hasta luego. Hasta luego. Toda la información deportiva en Radio La Mariposa con el compañero Cristian en el aire de la 105.5. Y seguimos con más canciones solicitadas por los usuarios de Camino Abierto. Hola. En el egreso, que cada uno de los alumnos tenía que entrar con un tema y yo elegí el de ¿Cuándo vendrán de La Renga? Así que pido ese tema. Gracias, profe. Yeah.

Hola, soy Alfonso del Centro de Prevención de Adicciones del CPA. Estamos en camino acompañando un espacio grupal de cuidados. Nos reunimos los miércoles a las 12 durante una hora, siguiendo todos los protocolos. El grupo de cuidados es un espacio de confianza, participativo, es donde hablamos temáticas vinculadas a los consumos, tanto de alcohol como de otras drogas. Hablamos de pautas de cuidado, de reducir riesgos, de minimizar daños relacionados a los consumos. Compartimos información en función de aumentar cuidados, tanto individuales como grupales. También charlamos mucho sobre cómo reducir estigmas vinculados a los usuarios de drogas y que hace que, de alguna manera, no se pida la ayuda que a veces se considera necesaria. A mí me gusta venir a Camino Abierto porque tengo muchos compañeros con los cuales los quiero mucho y son mis amigos. Aparte, la gente que trabaja en la cocina también. Los operadores también, igual que la psicóloga y todos los talleristas son buenas personas. Aprendimos mucho. Hasta las 13 horas, Radio La Mariposa. Continuamos en el aire de FM Los Coihues con Radio La Mariposa y estamos en comunicación ahora en este preciso instante, si no nos miente la telefonía. Volvemos a Camino Abierto. Hola, acá le hablo otra vez. Hola, Raúl, ¿con vos estoy hablando? Con el Fabián, ¿cómo anda, José? Bien, acá andamos, recordando los viejos tiempos de estar preso, de joder con los presos. Y te quería pedir un tema. Bueno, ¿cómo no? No sé si sabés el tema ese del rock de la cárcel, ¿te acordás? Que es re viejo. El rock de la cárcel, el Delby. Es para bailar, el rock, todo el mundo baila. ¿Te acordás? Sí, el Delby Presley. Que había una versión de Delby Presley. Había una versión de Elvis Presley. ¡Claro! Buenísimo. Bueno, ¿le parece que pongamos eso? Sí, ese, para estar más divertido, es más puro. Muy bien, muy bien. Podríamos poner un par de rock and rolls viejos para que se arme un poco de baile, ¿no? El que más me gusta es el rock de la cárcel, sí, está bueno ese. Bueno, vamos entonces, si le parece, José, vamos a ponerlo ahora, entonces, el rock de la cárcel, ¿le parece bien? Dale, ya está sonando, ya está sonando. Un abrazo. Listo, dale, gracias, Raúl. Hasta luego. Chao, nos vemos. Y seguramente en Camino Abierto están todos bailando con el rock de la cárcel, pero tenemos más, tenemos más, tenemos más, tenemos más, tenemos más, tenemos más, tenemos más, tenemos más. Eso. Estás escuchando Radio La Mariposa, los miércoles a las 11 de la mañana. Imaginación y colores en el aire de FM Los Coihues. Hola, acá le hablo otra vez José. Me acuerdo de Román, el Carfunao, que viene a participar al Centro Cultural, que éramos re amigos, éramos jodíamos, íbamos a su casa, charlamos con el Centro Cultural, hacíamos bromas, la pasé re lindo con él y la música que siempre escuchábamos en los temas de los Babasónicos. ¿Algún tema me pueden pasar de eso? Así me, porque me trae el recuerdo de los más Carfunao que ahora están en Bolsón, por, no sé, pero está re bien, gracias a Dios, y lo aprecio mucho. Solicitado por los oyentes para José, que está allí en camino bailando con los Babasónicos, la voz de Adrián D'Argelos, Microdancing. Seguí volando con la mariposa, un sueño, un colectivo hecho radio. Hola, ¿cómo están? Un abrazo primero a todos los que hacen la mariposa. Mi nombre es Adriana. El recuerdo es diciembre de 1982, recital de Charly García en el Estadio de Ferro. Ya se avecinaba, había olor a democracia, se había perdido la guerra de Malvinas en junio y ya podíamos empezar a hablar un poco más y a ir a los recitales. Así que el No Bombardé en Buenos Aires, que Charly cantó No Bombardé en Caballito, todavía se me eriza la piel subida a los hombros de un amigo y escuchándolo a Charly, nada menos que en nuestra querida cancha de Ferro. Así que bueno, el No Bombardé en Buenos Aires o el tema de los dinosaurios lo cantamos a full. Un abrazo a todos y gracias por hacernos acordar esos momentos inolvidables. Abrazo. Los sigue en el TV. Los aunque quieras que lo hagamos de noche. Y si quieres dar un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche. Pero no bombarde el caballito. Que estamos escuchando aquí en el aire de La Mariposa es justamente la que pedía Adriana, la versión de No Bombardé en Buenos Aires en el Estadio de Ferro. Que esto que estamos escuchando de fondo, en realidad estamos viendo aquí el video de un viejo VHS de la transmisión de Canal 9 de Televisión de Buenos Aires, y ese show terminó, tenía una escenografía hecha por Renata Yuyain especialmente, y terminaba con un bombardeo sobre todos los edificios de fondo ahí en el estadio de Ferrocarril a este. Y esto que se escucha ahora es justamente esto, los fuegos artificiales que impactan sobre la ciudad de fondo del No Bombardé en Buenos Aires. Pensemos que esto era año 1982, recién terminada la guerra de Malvinas, hacía Charlie García esto en la ciudad de Buenos Aires. Y agradecemos a los oyentes, ¿eh? Dejaron su mensaje en el 2944-784040. Vos podés hacer lo mismo, ¿eh? Y tenemos algo más de música, compañero Raúl, de la que fue pedida ahí al taller de musicoterapia. Claro que sí, ahí va otro de los pedidos de los usuarios. Hola, soy Víctor Hugo Villalón y quiero un tema de La Mosca. En mi evento de mis recuerdos malos fueron cuando estuve en comunidades. Y que sufrí mucho, que mi mamá me iba a ver y nada más. Un cumpleaños de 15 que fui, a dos cumpleaños de 15 que fui, me sentí muy bien. ¿Cómo que tema? Me hace recordar a un tema que cantaron ellas mismas, las chicas mismas.

unos a otros conmigo. Agárrense de las manos si ya encontraron su amigo. Juntos podemos llegar. Agárrense de las manos unos a otros conmigo. Y acá estamos haciendo trencito con Raúl, recordando cumpleaños de 15, ¿no, Raúl? ¿Puede ser esto? Tal cual. ¿Qué programa te va a poner? Piero, el Puma José Luis Rodríguez, y todo lo que van pasando, sí, ¿no? Sí, Charlie García, Mercedes Sosa, Milton Nascimento, La Mosca. ¿Querés variedad? Bueno, acá la tenés. Radio La Mariposa. Vamos con un separador y un saludo. Hola, mi nombre es Betsabe Docando y soy estudiante de enfermería del ISAT y dejo un saludo para Radio La Mariposa. Hola, Radio La Mariposa. Acá los saluda el profe Juan del taller de musicoterapia. No los puedo escuchar hoy, pero les mando un fuerte abrazo a todos los oyentes y aguante camino. Aguante camino y saludo a Gonza que volvió a camino y está con el bajito, ¿eh? Gonza toca el bajo, está allí en camino y dice: hola Juan, hoy traje mi bajo y voy a sacar un rato para el disgusto de los pibes. Nos podría mandar así un dun dun dun dun dun por teléfono, ¿no? Podría ser, ¿eh? Podría ser Fer, si andás por ahí y Gonza llevó algún amplificador o algo así para, si se escucha el bajo, lo podemos sacar al aire por acá, ¿eh? Hablando de sacar al aire, 2944-784040, los oyentes dejan mensajes. Hola, ¿qué tal Radio La Mariposa? Muy bueno el programa, me estoy divirtiendo, estoy bailando. Soy Paola de Las Victorias, quería pedirles un tema de Memphis La Blusera para recordar algunos viajes en algunas vacaciones. Bueno, que siga así el programa, excelente, abrazo, saludo para todos, que tengan lindo miércoles. Chau, chau. Compromisos, no me puedes atender. ¿Qué hago aquí solo en Rosario, sin plata para comer? ¿Para qué estas 6 horas de tren? Morado en el tren, hubiese venido bien, pasar la noche juntos en Rosario. Compromisos, no me podés atender. Me amo aquí solo en Rosario, sin plata para comer. ¿Para qué estás 6 horas de tren? Para verte a vos, hubiese venido bien pasar la noche juntos en Rosario. 6 horas de tren, Mariposa. Buen día, amigos de La Mariposa. Aquí habla Alejandro Berné. Yo quería recordar a la gente que se tuvo que ir, que emigrar, recordar un poco a Montevideo, un poco a alguna juventud que alguna vez tuvimos, con un tema. Vuelvo, creo que es de Balvis, pero pido la versión cantada por el Canario Luna, que es impecable. Les dejo un abrazo grande y buen programa. Pensando en aquello que ya no está. Vuelvo para estrecharte, para llevarte al corazón. Siento que tú me quieres y que no siempre vuelvo a vos. Supe que iba a vivir para escribirte una canción que vuelve emocionada a pisar la tabla donde nació. No es lo mismo guardar, reprender, suprimir, eliminar, borrar, dejar, recordar, extrañar, a llorar, perdonar, la punta arrugada de mi recuerdo. Para llevarte al corazón, siento que tú me quieres y que yo siempre me vuelvo a vos. Supe que iba a vivir para escribirte una canción que vuelve emocionada a pisar la tabla donde nació. Y seguimos en Radio La Mariposa, en el aire de la 105.5. Qué temazo este, de la versión esta del Canario. Tenía razón ahí el amigo Alejandro Berné en recomendar esta versión. Si la buscan en el canal de YouTube, está con la letra, esta versión. Así que está bueno también, porque uno la puede ir cantando algún ritmo de murga ahí. Entró el olorcito de Uruguay por la radio, ¿eh? Sí. ¿Sabe que hay alguien que está cumpliendo años? No. Mirá. Y no me invitaron. 81 años cumple. ¿Quién? Apá. Me interesó, ¿eh? Sí. El Centro Cívico. Ah, mire usted. Claro. Mire usted. El 17 de marzo de 1940 fue inaugurado el Centro Cívico luego de 3 años de intenso trabajo y con un diseño innovador para la época en el país. Un conjunto edilicio que reunía las principales instituciones del Bariloche de aquellos años. Ernesto de Estrada, el arquitecto que lo pensó y diseñó, era por entonces un joven recién recibido que había tenido la oportunidad de estudiar urbanismo en Francia, donde luego un profesor le recomendó que recorriera los pequeños pueblos de la zona para aprender e interpretar los conocimientos adquiridos. Bueno, allí lo implementó, ¿eh? Así pasaron 2 años juntos a un compañero de Tucumán y otro de Uruguay. Luego volvió al país y se enteró de esta convocatoria para diseñar los edificios institucionales de Bariloche. Recordó su hijo y presidente actual de la Biblioteca Sarmiento, Gonzalo de Estrada. 81 años cumple el Centro Cívico. Hay en ANB, si te interesa, una foto histórica donde se puede ver a toda la gente que estuvo trabajando allí en el Centro Cívico y el Centro Cívico con su edificio terminadito, pero sin el reloj todavía. Todavía no le habían puesto el reloj, en una foto histórica que está a esta hora en ANB. ¿Cuántas fotos habrá del centro cívico en el mundo? Imagínate. Millones. Sí, sí, sí. Bueno, Patrimonio Histórico hicieron todo un relevamiento de fotografías y no sé cuántas tiene. Algún día podemos hacer alguna nota con la gente de Patrimonio Histórico. Vamos con música, Raúl. Más pedidos. Hola, soy Tino. Recuerdo a Gilda. A un tema de Gilda, recuerdo a mi mamá. Con ese lindo recuerdo que tengo, recuerdo a mi mamá. El saludo para todos los usuarios de Camino Abierto que allí nos están escuchando. Vos nos podés mandar mensajes 2944-784040. fmloscoihues.redenfoque.com.ar. Hasta las 13, juntos, hacemos Radio La Mariposa. Él le robó el corazón una noche de luna, y le juró por su amor que en su vida hay ninguna. Y sobre un lecho de hierba la fue desnudando poquito a poco. Dulces palabras del cielo bordado de sueños como ella soñó. Radio La Mariposa, para Tino era Gilda, nunca lo olvidó. Hola, buenos días, mi nombre es Bernardo, estamos en la radio La Mariposa. Continuamos en Radio La Mariposa, en el aire de la 105.5. Vamos a volver allá a la zona de Misiones, Misiones 75. Me acuerdo de memoria la dirección y todo. Donde está ubicado Camino Abierto, allí por la zona de Nireco. De la rotonda a un par de cuadras, de las piletas a una cuadra y media más o menos, Raúl, ¿no? Sí, atrás de las piletas. Atrás de las piletas sería. Vamos a ver quién está del otro lado de la línea telefónica en el aire de la 105.5. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Quién está del otro lado de la línea? Están escuchando la radio, ¿eh? Están escuchando la radio, eso seguro. Hay que esperar el deleite. Claro, claro, sí, sí, que se queda rezagado. ¿Están ustedes ahí? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchás? Mire, esto no debe hacerse, pero voy a poner el aire porque están solucionando cuestiones técnicas. Mire, mire. Se están peleando con los cables. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a poner un tema musical. A ver, yo qué sé, yo pregunto. Capaz que nos están escuchando. ¿Hay alguien escuchando allí del otro lado de la línea telefónica en Camino Abierto? Se ve que no, Raúl. Vamos, vamos a un tema musical y hola, volvemos a llamar por teléfono. Angélica, recuerdo cuando estaba con mi terapeuta acompañante, que bueno, a tu hermana extrañé mucho. Quiero saludar con el tema de los palmeras. Gracias, Soledad, por participar con los palmeras. Un abrazo enorme para vos. Y una alegría inmensa para mí. ¡Arriba, Santa Fe! ¡Arriba! Es su novia si sabe cómo se baila la cumbia. Y al sonar los tambores, si no la invita, no invita a ella. Y como enamorados, él la va apretando y se va acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora de la cumbia, señora, me dice que me adora, pero apretado no se baila cumbia. Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera y al menear su cadera, sonriendo altanera, me dice baila, baila. Los palmeras, Soledad, la suavecita para Angie, que lo había solicitado. Que la cumbia sabrosita, si la baila suertecita y abriendo los brazos. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, agózame. Que la cumbia sabrosita, si la baila suertecita y abriendo los brazos. Y le vamos a tener que pedir permiso a los palmeras porque vamos ahora sí en vivo a la zona de Misiones 75. A ver, ¿quién está del otro lado de la línea telefónica? Buen día, Radio La Mariposa. ¿Cómo anda, buenos estimado? Días. Estimado. Bien, bien. ¿Cómo anda usted, Omar? Muy bien. Buenísimo. Así es, con la mariposa que volotea, revolotea, y ahora se queda parada sobre una poesía que la mece. Hoy les traigo un poema de un hermano uruguayo, Mario Benedetti, Rostro de Voz. Posteriormente quisiera, para la próxima vez, pedirle una musiquita, ¿sabe? No sé si se puede lograr eso. Bueno, yo sé que el amigo Raúl Carrasco hace magia en los controles, como para amenizar la poesía. ¿Usted, usted bueno, quiere Omar, una música de fondo? Una suavecita, si sí, se sí. Puede. Está no, sonando, está sonando. Mientras usted va hablando, nosotros ya le vamos mezclando aquí una música bien tranqui y acorde a la poesía. Bueno, y acorde al día de hoy, gris, le voy a mandar algo así nostálgico. El señor uruguayo Mario Benedetti, Rostro de Voz. Tengo una soledad tan concurrida, tan llena de nostalgia y de rostros de voz, de adióses hace tiempo y besos bienvenidos, de primeras de cambio y de último vagón. Tengo una soledad tan concurrida que puedo organizarla como a una procesión, por colores, tamaños y promesas, por época, por tacto y por sabor. Sin un temblor de más, no abrazo a tus ausencias que asisten y me asisten con mi rostro de vos. Estoy lleno de sombras, de noches y deseos, de risas y alguna maldición. Mis huéspedes concurren como sueños, con sus rencores nuevos, su falta de candor. Yo les pongo una escoba tras la puerta, porque quiero estar solo con mi rostro de vos. Pero el rostro de vos mira a otra parte con sus ojos de amor que ya no aman. Como víveres que buscan su hambre, miran y miran y apagan mi jornada. Las paredes se van, queda la noche, las nostalgias se van, no queda nada. Ya el rostro de vos cierra los ojos y es una soledad tan desolada. Bueno, esto ha sido el espacio literario a cargo del Locus de Control. Muchísimas gracias, Radio, por la oportunidad. Un abrazo y pido un temita, a ver, Sin Cadena de Los Pericos, en una combinación que tiene con Cerati y un par de músicos. Está muy buena, si la encuentran. Está Cordera también, creo. Cómo no, Omar, nos dejó aquí a los dos obnubilados por tanta poesía. Le agradecemos, como cada semana, su participación aquí en Radio La Mariposa, en realidad en su programa de radio, haciéndose cargo de su espacio radiofónico. Así que muchísimas gracias. ¿Le puedo preguntar por qué eligió para este autor en esta semana? ¿Hay algún tema en especial? Y yo creo que un poco la nostalgia de empezar a ver el día gris me trae esta cosa poética a veces. De que uno detrás de la ventana por ahí está solito, por alguno siempre viste que hay algún amor, así que uno, bueno, por algo interno, que se da. Así que bueno, por ahí la próxima semana me encuentran más divertido o más subversivo, como le quieran llamar. Hay mucha poesía de todo el mundo para hacer, para entender. Bueno, gracias. Buenísimo, Omar. Bueno, nos vamos a ir de este segmento con el tema que pidió usted, entonces vamos con Sin Cadena. Como víveres que buscan su amor. Bueno, gracias. Un abrazo grande. Y ahí pasaba Omar en el aire de Radio La Mariposa con su segmento literario. Lo que pedía Omar, Los Pericos, desde Pericos and Friends, la canción Sin Cadenas, featuring, o sea, con Los Pericos, Gondwana, No Te Va a Gustar y Tito Fuentes. Sin cadenas sobre los pies, me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada calle, cada rincón fui conociendo. He perdido, he ganado, y he sabido defenderme bien. He perdido, he ganado, y he sabido defenderme bien. Contengo la respiración, es un día tan claro. Busca de historias felices será el día en que pise firme. Mm-hmm. el norte y el sur, mi gran hogar. Soy el margen de este lugar. Un mapa ardiente. Nada escapa, nada escapa, nada muere, nada muere. Nadie olvida, eso lo sé, eso lo sé. Nada escapa, nadie escapa, nada muere, nada muere. Nadie olvida, eso lo sé, eso yo lo sé. Bajo un árbol vi atardecer y fui feliz. A escondidas te vi llorar. Se fue tu vida. Contengo la respiración. Contengo la respiración. Es un día tan claro. Tan claro. En busca de historias felices. Felices serán el día en que pise firme. Al que madruga le da sueño, como a las 3 de la tarde. Me gustaría un tema de Marcela Morelo, te está pasando lo mismo que a mí, porque a mí me pasa lo mismo que otra persona que tengo en secreto y no lo podemos desenvolver, ¿viste? Y por eso elijo, me está pasando lo mismo que a ti, por Marcela Morelo. Un beso muy grande. Nos separamos, si aún solíamos estar. Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí. Preguntas si me vieron pasar de la mano de otro amor. Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí. Esperas encontrarme en algún lugar donde solíamos estar. Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí. Y el profe Juan saluda a la gente de Chao Bicho, dice: aguante Gonza, es menester que sea rock. Obvio, palabras de Norberto Napolitano, alias Papo. Bueno, Juan, gracias por estar escuchando la radio, y tiene que ver con un desafío que me hizo Gonza, ¿eh? Así que uno de estos miércoles traemos el bajo y el Gonza del otro lado y hacemos un desafío de bajo. ¿Qué te parece? Estamos llegando al final, ¿eh? Una fresquita del Bariloche 2000, Cafiero recibió al intendente del Bolsón, que agradeció la ayuda del gobierno nacional. Está a esta hora destacado en el Bariloche 2000. Y estamos ya en el cierre de Radio La Mariposa. Y usted hablaba antes del aniversario del Centro Cívico, y también está cumpliendo, por supuesto, porque está en el mismo espacio físico, está cumpliendo 81 años también el Museo de la Patagonia. Museo de la Patagonia. Que ahí uno tiene oportunidad de ir a visitar y conocer parte de la historia de este territorio. Qué buena foto usaron, sí, para ilustrar, sí, esa, sí, esa, sí, noticia, ¿eh? La verdad que nos reíamos porque vamos a contar, es muy difícil contar fotos por radio, pero en el diario El Cordillerano el título dice: el Museo de la Patagonia festeja 81 años con una nueva muestra. Y la foto que ahí pusieron, una foto que están todas las vitrinas vacías, un balde en el medio de un ambiente que se ve que abrió una gotera o estaban limpiando, y un matafuego y los cables de luz colgando. Ilustra perfectamente lo que no hay que mostrar. Qué bárbaro. Y llegamos al final, compañero Raúl de Radio La Mariposa. Nosotros volveremos a estar al aire en vivo el miércoles que viene a las 11 de la mañana con otro Radio La Mariposa. Agradecemos fundamentalmente en esta semana a quien estuvo allí del otro lado, en Camino Abierto, haciéndose cargo de la coordinación de todo el espacio, y a los compañeros y compañeras que estuvieron participando de Radio La Mariposa. Recordemos, el lunes pasado estuvo Gabriela haciendo los plantines para la plantación para el 24. El martes estuvo el profe de musicoterapia, Juan, que nos regaló, bueno, todas esas canciones que estuvimos escuchando esta mañana. Hoy nos toca a nosotros el taller de radio de 11 a 13 horas. Mañana jueves anda un profe de guitarra, que uno de estos días los vamos a sacar al aire. Seguramente el Pollo le va a hacer alguna nota y la vamos a sacar al aire. El saludo para el Pollo, que hoy no pudo estar con nosotros, pero seguramente estuvo escuchando el programa. Cuando le decía quién coordinó todo, estaba hablando de Fernanda Painenao, que estuvo allí del otro lado, corriendo con el teléfono para un lado y para el otro, buscando a los compañeros y compañeras de Chau Bicho. Gracias, Fer, y gracias a todos los usuarios de Camino que estuvieron esta mañana a través del Chau Bicho y escuchándonos a través de la radio. Yo estoy escuchando que está llegando a Camino la camioneta del hospital, que trae las viandas. ¿Ah, sí? Sí, ahí está, ya está llegando. Entonces la 1 de la tarde ya. Qué rico. Nos tenemos que ir. Nos vamos. Vamos, Raúl. Hasta aquí compartimos otro programa de Radio La Mariposa. Un espacio creado por el Hospital Sanar Bariloche. Usinas Culturales Río Negro. Y Camino Abierto. Hasta la semana que viene. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad. Siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Haz que tu sala vibre en los días de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Dile que soy la radio cantando esta canción. 105.5